¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, con la casa en la mochila. El programa Vuestra Causa, vuestra cita semanal con las causas sociales que nos preocupan y nos ocupan. Aquí, en el 101.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos, por estar cada domingo a nuestro lado. Y hoy además un domingo muy especial, que como sabéis se celebran elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma de Aragón. Ojalá que el gobierno que salga se preocupe algo más sobre el sinhogarismo, sobre la exclusión social, sobre la pobreza, sobre la violencia machista, sobre la salud mental. Ojalá, ojalá. Tengo poca esperanza, os lo tengo que reconocer, pero la justicia social está ahí y nosotros no vamos a reblar en intentar conseguirla. Hoy tenemos con nosotras y nosotros al director de cine oscense, a José Alberto Andrés Lacasta, que ha dirigido la película documental Caídos del Cielo, sobre el proyecto teatral que seguramente ya vosotras y vosotros conocéis de anteriores programas, que dirige nuestro amigo actor y director teatral Félix Martín, y en el que participan personas en situación de calle o en situación de vulnerabilidad. Hablaremos con Alberto sobre cómo se ha gestado este documental, sobre la repercusión que tiene y un poco lo importante que es que el cine se acerque a esta realidad social. Antes, por supuesto, tendremos el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, que este es su serie El Albero y que en este caso se titula Hasta que anochece es día. El inconfundible voz, como siempre, de Pepe Fernández. Todo esto aderezado con buena música será nuestro programa 481. Pues vamos sin más dilación al contenido de nuestro programa. Lo dicho, gracias por acompañarnos en un día especial. Y no os olvidéis tampoco que nos podéis escuchar en directo.radiotopo.org y también nos podéis escuchar en las repeticiones que Radio Topo hace los martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 7 de la mañana. Y también cuando os apetezca, cuando os aburráis, cuando queráis escucharnos en cualquier parte, también lo podéis escuchar en nuestras redes sociales en iVoox, Instagram, X y Facebook. Y ahora sí, repito, gracias por acompañarnos en este día de votaciones, que supongo que la participación además está siendo muy parecida a las 2 de la tarde, es prácticamente igual a la que hubo en las elecciones de 2023, y tanto si has decidido votar como si has decidido no votar, esperemos, como he dicho al principio, que el gobierno que salga de estas urnas se dedique algo más a la pobreza y al sinhogarismo, que hasta ahora hay que reconocerlo, los sucesivos gobiernos que hemos tenido pues no han dedicado mucho esfuerzo a esta causa. Ahora sí, vamos a ir con el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, en la voz de Pepe Fernández, y se titula Hasta que anochece es día. Disfrútenlo. El albero. Hasta que anochece es de día. El padre Julián, el párroco de nuestro barrio, estaba aquel día sin ganar de recogerse. Lo percibí cuando me dijo: Blas, ponme otro vino. Y era el tercero. Estaba llenando su vaso cuando entró Carmencita, esa mujer envejecida por la calle, que durante los últimos 22 años ejerció el trabajo de pañuelo para los hombres que la visitaban. Hola, don Julián. Qué alegría de verle. Hola, Carmencita. ¿Qué tal te va? Pues ya sabe, como siempre, no como usted, que nunca le falta de nada. ¿Eso crees?, le contestó el cura. Nadie conoce mi vida mejor que usted. Siempre ayudándome. Pero esto de echarse un tío encima, apretar los dientes y tirar pa'lante, es duro. ¿Qué te pongo, Carmencita?, le pregunté para que aquellos dos no me llenaran el albero de lágrimas. Blas, una menta poleo bien calentita, que ahí fuera hace un frío del carajo. Carmencita fue la primera y es la única que en el albero pide una menta poleo. Aquí la gente bebe vino, cazalla y los más sofisticados un sol y sombra. Pero tuve que buscar en el manual del camarero qué diantres era una menta poleo. Su menta poleo, Alteza, le dije. Se quedaron en silencio el cura y la puta. Mientras, yo secaba unos vasos que acababa de pasar por el agua jabonosa. Los miraba de soslayo. Ambos tenían literatura larga y no sabía cuándo iban a empezar aquello. Carmencita, ¿cómo va tu hijo Serafín? Bien. Desde que acabó eso de mecánica le salió trabajo en Valladolid, en la Renault. Conoció una chica formal y allí están. La tarde que nació, dijo el cura, entró aquí Lucía, la comadrona, y le pidió a Blas una botella de aguardiente. Venía sudando y nos contó que el parto estaba yendo muy mal. Llegaron usted y el doctor Bernardo a casa. ¡Qué vergüenza sentí! Aquel montón de paños ensangrentados por el suelo. Yo desnuda encima de la cama empapada. No me quiero ni acordar. Don Julián sonrió con cara protectora y dijo: Tenías mucha fiebre y el pequeño parecía un ratón. ¿Estabas de 7 meses? Sí. Más o menos. Bauticé a Serafín porque dudaba de que llegara vivo a la noche. Pero ahí está, mecánico. Muchas lágrimas, don Julián, muchas lágrimas. Como le digo, esto mío no es como lo de ustedes, que no tienen una falta. Mira, Carmencita, hay noches en las que me despierto y miro al oscuro techo de mi cuarto, con muchas preguntas que no me dejan dormir. Ha pasado la vida y no dejo nada detrás. Tú al menos tienes a Serafín. Dejé de aclarar los vasos mientras ellos, sin hablar, miraban el pasado con los ojos en la lejanía. Te deja una sensación rara cuando ves lo cerca que están las personas y lo lejos que se sienten. La vida pasa, tengo que abrir otra tinaja, la última de esta cosecha. Espero que me llegue el vino para lo que queda de año. Como decía aquel matador, hasta que anochece es día. Ahora, como siempre, después de cada relato de nuestro amigo y compañero Pepe Regueiro, Javier nos hará un comentario a ver lo que le ha parecido. Adelante, Javier. Gracias, Pepe, por poner voz a este magnífico relato, como siempre, de Pepe Regueiro. Tengo que aclarar a nuestras y a nuestros oyentes que este relato es el segundo de una serie dentro de su famosa serie El Albero, que es una trilogía del ciclo de la vida. La anterior semana tuvimos El Ocaso. Esta semana tenemos Hasta que anochece es día, que como habéis escuchado, pues trata sobre la vida, sobre el ciclo de la vida en sí. Cómo a veces, las expectativas a veces cuando nacemos pues son unas, y conforme se va desarrollando el ciclo vital, pues esas circunstancias o ese devenir se convierte en otro, a veces completamente distinto a lo que creíamos al principio. En este caso, si en el relato que de Pepe Regueiro en El Albero, pues lo que ha hecho es un comienzo que parecía que no iba a ser muy bueno, pues al final se convierte en una vida de provecho, en una vida que en la que el hijo de Carmencita pues tiene pues un trabajo digno y un cierto éxito en la vida. Y a veces pasa todo lo contrario. Muchas veces una infancia buena o un chico o una chica de talento en los estudios, pues acaba con sus huesos en la calle. No es la primera vez ni la última que sucede. Lo que sí quiero agradecer en directo a nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro es la mención a mi ciudad natal, a Valladolid, y además a la Renault, donde estuve trabajando 2 años de mi vida en su cadena de montaje. Jesús Grijalva, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué te ha parecido este relato de nuestro amigo Pepe Regueiro? Pues a veces los relatos le dan un cuadro muy especial, por ejemplo, en la voz que tiene Pepe Fernández. Habla de la comadrona, es un oficio prácticamente desaparecido en España. Tengo entendido que aquí en Zaragoza hay una o dos, cuando en Gran Bretaña es un oficio común, porque el parto, el nacimiento es una cosa natural. La mayor parte de los partos son naturales, no tienen mayor dificultad. Entonces las comadronas lo pueden sacar adelante. Pues toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. José Peña, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal por tus tierras peruanas, que has regresado hace poco de una visita al Perú? Gracias. A tu país. Sí, bien. Y como dice, todo se sabe, y estos los relatos que están escuchando, todo se llega siempre a saber. Sí, lo único, Peña, como siempre, ponte 4 dedos del micro, que así se te oye mejor y no bajito, así perfecto. Muy bien. Pues nos alegramos muchísimo de tenerte otra vez de vuelta aquí en Zaragoza. Y ahora, sin más dilación, voy a pasar al primer corte musical. Hoy tenemos 2 cortes musicales que pertenecen también al proyecto teatral Caídos al Cielo. Así que hoy va a haber mucha poesía, mucha sensibilidad, con 2 voces femeninas que realmente merecen la pena. La primera canción base que vamos a poner es No hay tanto pan, de Silvia Pérez Cruz. Una auténtica delicia de denuncia social, poesía y sensibilidad a la vez. Así que disfruten de esta canción, No hay tanto pan, Silvia Pérez Cruz. Hay un gallo que llora y que grita, despierta, despierta, despierta, despierta, prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan. Unos son grandes y otros valientes, unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y lo que no tienes Como dice Silvia Pérez Cruz, es indecente que haya gente sin casas y casas sin gente. Antes de pasar a la entrevista, recordaros como siempre que tenéis dos formas de poneros en contacto con nosotros, con vuestro programa favorito, con La Casa en la Mochila. El primero es un WhatsApp, que es el 608-539-669, repito, 608-539-669, y el segundo es un correo electrónico, casaenlamochila@gmail.com, casaenlamochila@gmail.com. Y ahora sí, vamos con nuestro entrevistado de hoy, vamos con... Uy, se ha cortado un segundo, vamos a intentar recuperar la conexión, un segundito. Podemos ser felices. Pues estamos intentando resolver una incidencia que ha habido con la línea telefónica. Se nos ha ido internet y por lo tanto se ha ido la línea telefónica y no hemos podido conectar con de momento con José Antonio Andrés Lacaste. Estamos intentando solucionarlo. Jesús Peña, estos son los gajes del directo. No nos queda otra. No sé si tenéis algo que decir. Sí, yo recordarles a nuestros oyentes que está escuchando una radio libre, Radio Topo, con más de 30 años en el aire. Es una radio que no admite ayudas oficiales, por lo tanto invitamos a la gente que esté atenta de aquel lado escuchándonos a que si puede apoyar a la radio, se los agradeceríamos muchísimo porque hay que pagar electricidad, hay que pagar mantenimiento, etcétera, etcétera, si nos pueden apoyar. Por otra parte, nos da, cuando escucho a la gente en la calle quejándose de las lluvias, pues yo digo, es el sector primario. Hoy vamos a tener esta población aragonesa con tanta lluvia, muy buena agricultura. Y cuando hay buena agricultura, los precios bajan. O al revés, cuando hay escasez de agua, se encarecen las cosas. Entonces hay que estar atento a que los productos aragoneses, que tienen muy buen prestigio, no nomás en España, sino en el resto de Europa, se consuman muy bien. Desafortunadamente hay zonas donde ha habido desgracias con las lluvias, como está sucediendo en lo que es Andalucía. Aquí no lo hemos tenido tanto, pero eso me lleva a mí a reflexionar para los negacionistas del cambio climático. Está lloviendo en exceso en unas zonas que nunca llovía y en otras está escaseando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Recuerdo por ahí una frase de hace muchos siglos que decían que aquí en España se podía ir de un árbol a otro, pero cuando llega la expansión de España, se convierte en imperio, había que construir barcas, había que construir barcos y se tuvieron que talar muchos árboles para construirlos. Pero todavía está tiempo de que... Yo de repente veo partidos políticos que anuncian que van a sembrar tantos miles de árboles, tantos miles de otro, y pues son nomás anuncios políticos. Pero sería bueno, por otra parte, porque los hay, grupos naturalistas, conservacionistas, que sí, efectivamente, están haciendo, plantando árboles en zonas diversas de España, inclusive aquí. Jesús, perdona sí. Que te corte porque parece que tenemos se ha arreglado la línea telefónica y tenemos a nuestro invitado de hoy, José Alberto Andrés Lacasta. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, por fin hemos tenido un gaje sí. Con la línea telefónica y con el internet y entonces, pues... Aquí estamos. Lo hemos podido solucionar a tiempo para esta entrevista. Muy y bien. Nos acompañan también los compañeros, tanto José Peña como Jesús Grijalva, que como bien sabes, son participantes en el proyecto teatral Caídos del Cielo. Son protagonistas. Jesús Peña, un saludo, un fuerte abrazo. Igualmente, caballero. Espero que estéis muy bien. Ya sé que acabas de regresar de Perú. Peña, o sea que sí, espero sí, que gracias. Haya ido todo bien por allá. Todo ha sido bien, bien, y sobre todo un ambiente para mí fue muy, muy, muy acogedor. Muy y bien, siempre todo. Pero por lo menos, aunque sea pocos días, pero se pudo disfrutar. Y más que todo, el calor familiar. Y estoy muy agradecido porque hay gente, personas de aquí que me han añorado y me han echado de menos. Muy bien. Alberto, la primera pregunta, lo que te queremos preguntar de entrada es ¿por qué? ¿Por cómo se ha gestado este documental Caídos del Cielo? ¿Por qué ha surgido esta idea de hacer este documental? Bueno, pues yo conocía... Parece que hemos vuelto a tener problemas otra vez con la línea telefónica. En fin, no. Se ha vuelto a caer el internet otra vez. Jesús, Peña, son gajes del oficio. Esto. Perdón, Jesús, discúlpeme que interrumpa, Jesús, lo que estás diciendo en unos momentos. Tengo presente y tenemos todos presentes el cambio climático, de lo que se está hablando acerca de las lluvias. Pero también las autoridades tan más pertinente estar mejor dicho, anticipadamente, anteponiéndose a los hechos, que si sabe que van a haber los desbordes, deberían estar ya antemano, ya preparados para tales circunstancias, tales acciones. Sabemos que los cambios climáticos se están dando, ¿no? Entonces, estas situaciones, que para mí, yo lo veo, no es tampoco novedad, y se presenta cada año, como repito, las intensas lluvias, los desbordes que nunca se habían dado y se han dado de mucho tiempo. Pero veo los pronósticos. Peña, otra vez ya volvemos otra vez. Está bien, nuestro invitado hoy. Continuemos, disculpe. Alberto, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. A ver si esta es la definitiva, que de verdad llevamos. Ojalá. Esto de hacer un programa en medio de unas elecciones autonómicas, de verdad que es como si hubieran llegado ya al poder los de Vox y nos estuvieran cortando. Calla, no mientes la bicha, por favor. Estábamos preguntándote que cómo se gestó la idea del documental de Caídos. Pues sí, lo que te decía, yo soy muy amigo de Félix de hace tiempo porque hemos hecho muchos trabajos a medias y hemos colaborado mucho, y me contó ya pues desde el inicio su intención e idea de llevar a cabo, de trasladar a su manera y a su forma el programa de Paloma Pedrero de Madrid, Caídos del Cielo. Y bueno, y desde el principio pues estuve muy interesado y no hice más que seguirlos, ¿no? Seguir a la compañía, seguir cómo trabajaban y ver cómo llevaban a cabo todo su proyecto. No me perdía ninguna obra de teatro, por supuesto. Y pues poco a poco le fui dándole vueltas yo, primero yo solo y luego ya con Félix, a la posibilidad de hacer un documental. Y se lo propuse a Félix, que era el que lo tenía que ver. Félix lo trasladó también al grupo, evidentemente, y bueno, pues empezamos a rodar. Lo cierto es que la motivación era no solo por la forma, sino también por cómo se situaban tanto el equipo de técnicos artistas y de voluntarios y Félix a sobre la práctica que hacían, sino también por la implicación de todas las personas que forman parte del grupo, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante, me pareció inédito, bastante inédito, y nos lanzamos y aquí estamos. O sea, creo que habéis estado conviviendo durante varios días, incluso diría meses, con la gente de Caídos del Cielo sin cámara alguna, es decir, para un poco impregnaros un poco de las vivencias de estas personas que, claro, por desgracia, están en situación de vulnerabilidad de calle. Claro, nosotros en primer lugar necesitábamos sentirnos de alguna manera cómodos con ellos y ellos que se sintieran cómodos con nosotros, ¿no? O sea, antes de que aparecieran los aparatos y las cámaras y las luces. Entonces, pues claro, nos metíamos en un espacio que es un espacio, vamos a decirlo así, de intimidad y de trabajo. Con lo cual, pues bueno, nosotros necesitamos primero ver cómo funcionaban, también, saber cómo se llevan a cabo todas las dinámicas que ellos llevan en sus ensayos y en sus encuentros. Y a partir de allí, ya cuando todos nos conocíamos, todos sabíamos cómo éramos y ya sabíamos exactamente por dónde queríamos apuntar con la cámara, pues a partir de ahí sacar la cámara y ponernos a trabajar. Y lo cierto es que fue muy fácil, ¿eh? O sea, fue muy fácil, pues porque al fin y al cabo estamos hablando de actores y actrices que están muy acostumbrados a que les filmen, a que están acostumbrados al público y están acostumbrados a hacer un trabajo actoral sin que les importe nada de lo que puede estar pasando por alrededor, ya sea con cámaras, con luces, con cosas de este estilo, ¿no? Y fue muy fácil, lo cierto es que fue facilísimo y la colaboración fue máxima. Y yo creo que no molestamos mucho, ¿no, Peña? Y Jesús, no dimos mucho la tabarra. Creo que Peña quiere preguntarte algo, sí. No, yo quisiera saber más que todo la inquietud de hacer el proyecto, eso. ¿Qué tiempo ha tenido y cuánto ha costado, o sea, mejor dicho, el tiempo de realizar toda esta inquietud, este proyecto? Porque no creo que también sea algo improvisto, no y espontáneo, nada. Se ha tenido que llevar con precisión, claro. Proyectando. Pues mira, Peña, ya viste el tiempo que nosotros estuvimos con vosotros fue un curso entero y la parte final del curso anterior. Pero eso fue de rodaje. Ten en cuenta que la película todavía no la hemos acabado, porque estamos acabando el sonido ahora mismo y todo lo que tiene que ver con el color de la película. Es decir, pues vamos a estar entre unas cosas y otras, vamos a estar 2 años y medio para hacer esta peli. O sea, es muy largo, el proceso del audiovisual es muy largo y luego pues también hay que ir financiándolo y no es fácil financiar porque hay procesos de la película que son caros. Y eso por un lado, pero por otro lado también está la cosa de que queremos hacerlo bien, o sea, que queremos hacer una película de una factura, bueno, hemos trabajado en formato profesional, pero queremos hacer una película con una factura muy buena, de alta calidad, o sea, que se pueda ver en cualquier cine de cualquier parte del mundo, o sea, que ese ha sido el objetivo. Nosotros lo que queríamos era poner de manifiesto la situación que estábamos retratando y hacerla con la mayor dignidad y con los estándares, ya digo, de cine profesional más altos que en estos momentos existen. Y por eso pues nos está costando un poco más de tiempo, pero sí que os puedo decir y sí que os puedo adelantar que la película está quedando muy bien, que es preciosa, o sea que los que ya han tenido la oportunidad de ver avances pues les ha gustado mucho. Y que esperemos sobre todo que a vosotros los que aparecéis en la película os gustéis también. Eso es un reto también. Eso es importantísimo siempre, que los actores y actrices estén contentos con la película, con la obra, con el director, con el montador, con el director de sonido y el director de fotografía. Y Jesús. Con la participación de cada actor. Por supuesto, eso es fundamental. Sí, como el que habla. Jesús. Sí, lo que muchas veces la gente desconoce, la importancia de la edición. La importancia de la edición porque le pone un marco muy muy interesante. Otra cosa interesante de este documental, que sin duda lo vas a enviar a concursar a varios certámenes que hay en el mundo por el tipo de contenido que tienes, pero tú lo filmaste en blanco y negro. Sí. Eso lleva un mensaje. Antes de ver el documental, ya con que te digan que está en blanco y negro, ya lleva un mensaje. Porque sí, claro, muchas veces claro. La gente que hemos vivido en la calle o que sigue viviendo en la calle, claro. Más de una vez dicen, es que estas personas no ven en colores. No, a veces vemos en color rojo, sí. Muy triste. Pues fíjate, el blanco y negro tiene la explicación, no tanto por el hecho de retratar una situación, vamos a decir, de vulnerabilidad. No quería yo ir por allí, sino que quería... O sea, el blanco y negro tiene una explicación que viene del mundo del teatro y del mundo del surrealismo, ¿sabes? Y del mundo del sueño. O sea, estamos todo el rato jugando en la película entre la vida y la ficción. Si os acordáis, Peña y Jesús, rodamos sí. Tanto cosas dentro del teatro, dentro de los ensayos y dentro de tal, como luego... particularmente os rodamos a cada uno de vosotros dos haciendo cosas teatrales, pero fuera de vuestro entorno. Sí, cosas sí, teatrales sí, sí. Que retrataban vuestra realidad. Es decir, estábamos todo el rato jugando como estamos jugando como con una ensoñación, pero que es verdad. Y el significado del blanco y negro tiene que ver con el sueño, con el onirismo, ¿sabes? Nos transporta fuera de la realidad. Y sí, también tiene una lectura, porque algunos la han hecho, ¿no? Tiene una lectura relacionada con lo que nosotros estamos retratando. Pero también nos avanza una cosa, ¿sabes? Y se lo cuenta al público del programa también, y es que la película acaba en color. O sea, la película acaba en purito color. Final feliz. ¿Vale? Mira, yo te voy a platicar rápidamente mi experiencia de blanco y negro. Cuando yo dormía en cajeros, ahora estoy estoy en un piso social. Cuando dormía en cajeros, que salía yo del cajero, que tenías que salir a las 6 de la mañana, porque a las 6 llegaba la gente que hacía la limpieza del cajero, yo todavía seguía dormido, y a veces todavía seguía somnoliento todo el día, porque duermes pero no descansas. Entonces esa somnolencia en blanco y negro, lo traías cargando todo el día, ¿no? Bien, lo que yo quería decir es parte de una realidad, lo que estaba diciendo, fuera del programa, y que me reflejó un ejemplo, un caso, el momento antes de realizar, por decir, mi espectáculo cotidiano, realizaba las otras actividades, como ejemplo, al señor de la castaña, abrirle el puesto, al otro joven, a su ayudante, también con ayudarle con cortar las castañas. Y después la otra pequeña actividad de los mandados que hacía. Y después, último, a realizar mi espectáculo, como el hombre increíble, el hombre invisible. Entonces terminaba todas estas cosas y llevar también a cabo dónde era dónde pasar la noche, mi apartamento. Por lo menos todo precario, pero les enseñaba ciertas descripciones con cierta realidad, como se los hice a los trabajadores sociales, el cuarto, la cama donde dormía, mis cosas, y los asesores, como eran los servicios higiénicos, y lo que tenía todo disponible. Exacto. Sí, lo que tenéis que tener en cuenta, que fíjate que para que se sepa también, la película dura 89 minutos. Y teníamos más de 40 horas de grabación. Más de 40 horas de grabaciones de todo, ¿sabes? Buen trabajo de edición, ¿eh? Por eso que decías antes, Jesús, lo del trabajo de edición, pues es algo así como de volverse medio loco, ¿no? Porque hay que ver las 40 horas varias veces, o sea, pero varias veces para decir, pues selecciono este corte y selecciono este. Y fijaros, el otro día le decía a Félix, digo, mira, hemos hecho una película, pero con todo el material que nos ha sobrado, podíamos haber hecho otra absolutamente distinta. Pues no dejes de hacerla. Sin repetir ni una imagen ni media, sin repetir. O sea, imaginaros, ¿eh? Fijaros si teníamos material grabado y claro, dices, pues bueno, muchas veces dices, pues no pones lo mejor, sino que pones lo que mejor le viene a la película, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde ese punto de vista, yo creo que el trabajo de edición, como bien decía Jesús, ha sido al principio fue un poco locura, pero ya una vez que empezamos a verlo todo, ¿vale?, y a tener claro por dónde iba todo, pues fue una suerte y una maravilla, ¿sabes? Y además hemos trabajado con una montadora y un montador excepcionales, o sea, con mucha experiencia, que han hecho películas muy importantes en este país y que estaban absolutamente, vamos, obnubilados por el material con el que estábamos trabajando. Nos ha costado 4 meses montar la película, 4 meses de edición. Lo cual da opción a una segunda parte, lo cual me parece, a mí personalmente me parece fantástico. Vamos a hacer el segundo corte musical. Antes que nada, quiero pedir perdón a las y los oyentes que nos están escuchando en directo, tanto en el streaming como en el 101.8 de la FM de Zaragoza, porque se nos cayó el internet. Se nos cayó un par de veces y por eso han tenido estos cortes. La gente que nos estaba escuchando en streaming, pues han tenido este corte de 5 minutos en blanco, y entonces pues pedimos disculpas. Parece que los problemas técnicos están solucionados. Y ahora sí, vamos con Eva McBell, que es otra fantástica poetisa y cantante con una gran denuncia social y una sensibilidad fantástica. No te olvides de Eva McBell. El miedo se encuentra en un saco. Tú eliges si quieres coger. Hay gente que mete todo el brazo, se cae dentro y no puede correr. Del pozo que deja en la mente, teme que te ciegue la luz de la luna, que te cieguen los rayos del sol, que te rompan pedazos que luego no puedas juntar, que te ciegue la luz de la luna, que te ciegue los rayos del sol, que te rompe pedazos que luego no puedas juntar. Vi un hombre a través de mi ventana que juega a ser Dios. Reparte juguetes a la gente, llenos de rabia y dolor. No todo lo que brilla es de valor. Que te ciegue la luz de la luna, que te cieguen los rayos del sol, que te rompa en pedazos que luego no puedas juntar, que te ciegue la luz de la luna, que te ciegue los rayos del sol, que te rompa en pedazos que luego no puedas juntar. No te olvides, no te olvides de nada. Que si te atrapa, te intenta robar el alma. No te olvides, no te olvides de nada. Que si te atrapa, te intenta robar el alma. No te olvides, no te olvides. Que si te atrapa, te intenta robar el alma. No te olvides, no te olvides de nada. Que si te atrapa, te intenta robar el alma. Que te cierre los rayos del sol, que te rompan pedazos que luego no puedas juntar, que te ciegue la luz de la luna, que te ciegue los rayos del sol, que te rompan pedazos que luego no puedas juntar. Una maravilla de canción, de sensibilidad, Eva McBell. La verdad es que merece mucho la pena. Jesús. Bueno, don Alberto, vamos a preguntarle. Peña fue hoy al comedor social del Carmen. Como usted sabe, hay una coordinadora de personas sin hogar, que son distintas instituciones que, como dice su enunciado, se coordinan para sacar los mejores recursos posibles. ¿Qué comiste hoy en el comedor del Carmen, Peña? Lo que siempre me gusta, arroz, paella, pero no fue a la valenciana, y asadito de cordero. Estuvo muy guisado de carne, que estuvo muy rico, y la ensalada que nunca falta. Bueno. ¿Se puede decir, disculpe? En todos, con sinceridad, me estoy escapando ya del tema, lugares. Lo digo también a título personal, por si acaso, también. Pero lugares donde he ido, siempre hay un lugar acogedor. el rincón, por más que yo pueda decir precario, irrisorio que sea, hay un lugar. Pero nunca falta un pan y nunca falta un gesto bueno de acoger. Alberto, no es tu primer trabajo, tienes que tener otros. ¿Dónde sí. podríamos ver esos otros trabajos, si es que están para verse públicamente? Pues bueno, los trabajos míos están casi todos en plataformas, ¿sabes? Que suelen ser plataformas de pago. Pero ya organizaremos algo para ver alguno de mis trabajos, ¿sabes? Algunas de mis cosas, porque yo por un lado he escrito guiones y hay películas que llevan guiones míos. Por otro lado, he dirigido, como por ejemplo la película esta que hablamos, pero por otro lado también produzco a directores nuevos. Y bueno, llevo ya unas cuantas películas producidas a otros directores y directoras a los que ayudo para que su película salga adelante. Sobre todo suelen ser directores noveles. Aragón, tierra de cine. Aragón, tierra de cine, sí, sí, exacto. Aunque nos tengamos que ir de vez en cuando para poder seguir haciendo nuestro trabajo de Aragón, porque no da mucho de sí esto, pero bueno. Es lo que tiene, que a veces las administraciones, cualquiera que sea, no subvencionan convenientemente la cultura y la cultura inclusiva, que en este caso es lo que sucede. Alberto, supongo que ya habrás escuchado en nuestro programa en esta temporada, estamos teniendo muchísima cultura inclusiva. Hemos tenido a Nacho Leuza, al director del documental El que no ve, que estuvo preseleccionado para los premios Goya este año. Te tenemos a ti ahora. La próxima semana, ya adelanto, que van a volver otra vez nuestras compañeras de Paso a Paso Aragón con otro director de cine corto, documental, con Jorge Aparicio. A mí me alegra personalmente que el cine, que la cultura, que la música se involucre con las causas sociales que no se ven, como el sinhogarismo, como la pobreza, como la exclusión social, como la salud mental. Pero a mí siempre me queda una pequeña contradicción a veces, y a lo mejor tú me puedes resolver esta duda que a veces me queda. Claro que hay que visibilizar a los colectivos vulnerables, claro que hay que visibilizar lo que la sociedad no quiere ver, pero ¿hasta qué punto esa sensibilidad, esa visibilización no se transforma a veces en un espectáculo visual solamente? Tú ya me entiendes, que ese hacer que el espectador o la espectadora realmente se involucre y empatice con lo que está viendo al otro lado de la pantalla, o que se quede solo en un mero espectáculo visual de decir, pobrecitos, mira lo que está, pero no llegue a más, no llegue a realmente hacer daño a veces por dentro, a decir, joder, pero ¿cómo podemos permitir en esta sociedad que esta cosa pase en pleno 2026? Pues mira, nosotros eso es lo que hemos pretendido precisamente. O sea, pero una cosa es que lo hayamos pretendido y otra cosa es que lo hayamos conseguido. Pero nosotros precisamente lo que hemos pretendido ha sido conmover. Y aquí hay una barrera, ¿eh? Aquí hay una barrera que es fácil de traspasar y que a mí siempre me parece peligrosa, ¿no? Y que hay algunos cineastas y que hay, no tanto cineastas, pero sí, sobre todo gente de la televisión que la traspasa sin ningún pudor, que es con ese ánimo caer en el sensacionalismo. Y eso es peligroso, ¿vale? Al fin y al cabo, nosotros los cineastas hacemos lo que podemos, como los poetas hacen lo que pueden, como los que hacéis programas de radio y os dedicáis a estos temas, os implicáis a vuestra manera, cada uno en nuestro ámbito vamos picando piedra y vamos haciendo lo que podemos, ¿vale? O sea, que decir que esa es un poco también la historia. Pero precisamente en el audiovisual, traspasar un poco la barrera y causar una sensación que sea sensacionalista, ¿vale? Eso es muy delicado, ¿sabes? O sea, que es decir, la crudeza de la pobreza, el que no sepa cómo es, se la puede imaginar rápidamente. O sea, que esa es un poco la cuestión. Entonces, yo claro, nosotros hemos pretendido poner en evidencia esas situaciones, pero con dignidad. Esa es la cuestión. Es decir, nosotros no vamos a retratar la pobreza por la pobreza, sino que vamos a hablar de personas, de situaciones y de un programa teatral y de un y de una compañía teatral, pero donde la primera palabra que preside todo lo que ha sido nuestro trabajo, nuestra manera de ubicarnos con los técnicos. Yo a mis técnicos así siempre les he hablado, es decir, vamos a retratar dignidad, vamos a retratar humanidad, vamos a retratar horizontalidad, cercanía. O sea, esto no es un no tenemos que caer en el puro sensacionalismo, que es una cosa que a mí personalmente me repele. Y es cierto que el sensacionalismo muchas veces tiene impacto, ¿vale? O sea, no es lo mismo que nos cuenten que ha habido un accidente de tráfico que ver el accidente de tráfico. esa es un poco la cuestión. Pero ahí también está el mérito artístico, ¿no? O sea, yo siempre hablo de una técnica cinematográfica que a mí me encanta, que es el fuera de campo, ¿vale? El fuera de campo es cuando tú muestras una situación, pero la acción está ocurriendo fuera del campo de la cámara. Y al espectador le estás diciendo, esto está ocurriendo. Ojo, cuidado, reflexiona, piensa, ¿ves? ¿Te lo imaginas? ¿Sabes que está allí? Pues ahí está. Y no sé, claro, con estas cosas también, además de dignidad, también hay que tener humildad, ¿vale? Y hay que tener cierta humildad profesional a la hora de hacer estas cuestiones. Y eso quiere decir estar comprometido con las situaciones con las que estás retratando, ¿no? Y claro, ¿qué más quisiera yo que, o cualquiera que hace cine en esta línea, que hacer una cosa, o a Nacho Leuza, ¿no? Que es un tío genial, hacer una película de estas y que su película cambiara el mundo? ¿Qué más quisiéramos? O sea, que ojalá el cine fuera tan potente, ¿no? Ojalá. Aunque tú sabes que hay películas que han cambiado la historia a veces. Sí. Pero ahora la historia la cambia TikTok, ahora ya no la cambia el cine. Por desgracia no la cambia el cine. Nos iría mucho mejor si la historia la cambias el cine, Peña. Sí. Sin duda. Nos quedan 5 minutos de programa. Un minuto, por favor. No, sí, es cierto lo que dice Alberto, es que no llegar a la cuestión del sensacionalismo, de ver a través del arte, como siempre se ha manifestado, es llegar siempre a un mensaje. Muchas personas que no me entendieron cuando yo, por mi parte, repartía las entradas para hacer la obra teatral en el Teatro del Mercado, muchos me preguntaban, ¿pero qué es ese? O sea, ¿qué representa? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Qué se presentan ustedes? No, es lo que estás viendo. Lo que se presenta no solamente algo parcial, sino es algo real, una realidad, ¿no? Lo que refleja en la sociedad, ¿no? Y en este pleno siglo, XXI, ¿no? ¿Cómo es la vulnerabilidad, cómo es la exclusión y de dónde parte todo? Es el mensaje que se quiere llegar a través de una manifestación. Pero, como dice, fuera del sensacionalismo. A veces corren malos tiempos para la lírica. Jesús, ¿quieres decir algo más? Yo, que en esta experiencia que tuviste, ¿qué te aportó en lo personal? ¿A mí dices? Sí. Sí, bueno, yo estoy súper pleno en ese sentido. En primer lugar, pues porque os conocí a todos vosotros y vosotras. Y os llevo dentro. Y además, es que lo que no podéis imaginar es la de horas que he pasado con vosotros. Nosotros estuvimos un rato trabajando, pero fijaros, 4 meses de montaje para la edición de la película. Y sigues. Eso, y sigo. Eso quiere decir que os veo todos los días a todas horas. Todos los días a todas horas. Con lo cual, os tengo un cariño tremendo. Igualmente. Y tengo un respeto y una admiración por vuestro trabajo extremo, ¿sabes? Yo y todos y todas las que forman parte del equipo de la película. Por otro lado, también mi admiración a la labor de Caídos del Cielo, o sea, al trabajo artístico que lidera Félix con un grupo de gente tremendo, ¿sabes? Y que además sois divertidos, coño, que yo también es una cosa que reivindico, que además de todo la gente se lo pasa bien, discute, se enfada, pero hay buen talante y la gente es divertida. Vamos a divertirnos. Play, como y tiene alegría, ¿no? Por lo que está haciendo y mucho respeto por el acto teatral. Pues quedarte con ese pozo de todas estas cosas que os digo y además de un grupo de amigos genial y aparte de haber pues también trabajado con un equipo técnico súper profesional, pues yo estoy contento, o sea, y cuando he visto las primeras caras de la gente que ha visto la peli, que se han quedado conmocionados, dices, pues, ostras, yo creo que igual nos hemos acercado un poco a cumplir con el objetivo de la película, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Alberto, siento ser el malo de esta película, valga la redundancia, pero se nos ha terminado el tiempo por hoy. Muy bien. Estaremos contigo cuando se estrene este documental, te llamaremos, no lo dudes, genial. Para ver el impacto que ha tenido confiemos en que sea un éxito, en que sea un éxito de taquilla, que la gente vaya a ver la realidad que no ven en la vuelta de la esquina de sus casas, uh-huh. Porque por desgracia esto está a la vuelta de la esquina. Sí, y te queremos dar las gracias de corazón por haber estado hoy en un día tan especial con estos gajes técnicos del directo, pero bueno. No pasa nada. Gracias por estar ahí. Jesús y Peña se despedirán también ahora de ti. Muy agradecido, ¿no? Como dice la canción de Eva Mal, un rayito de sol, pero no un rayito de sol de los diablos. Gracias, muchas gracias, estoy muy agradecido. Le recordamos al auditorio que no dejen de apoyar económicamente a Radio Topo, que es una radio libre, requiere el apoyo. Pues ya sabéis lo que digo en esta temporada, ¿no? Cuando llega este momento, hemos terminado por hoy. Pues este ha sido nuestro programa 481 de Con la Casa en la Mochila, en un día especial, elecciones autonómicas aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón. Pido perdón de nuevo por los fallos del directo, porque ha habido una caída de internet. Y la próxima semana tendremos a nuestras compañeras otra vez de la Asociación Paso a Paso Aragón, que van a entrevistar a Jorge Aparicio. Jorge Aparicio, que es el director de un corto sobre salud mental y sobre el suicidio, y se llama Entre un mar de árboles. No os perdáis el programa de la próxima semana, que también promete, aquí, en vuestra casa, con la casa en la mochila. Gracias por estar ahí. Hey, cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómete.